cola, muevan la cola, muevan la cola, la chiva de viola. Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, la chiva de viola. Alce la mano lo que le gusta la jota, alce la mano lo que le gusta la jota. Muevan la cola, la chiva bien viola.